Algunos amigos me han preguntado qué hay que hacer para afiliarse a una iglesia bautista. Y como estamos hablando de los bautistas en esta serie de programas, es bueno contestar esta pregunta. En primer lugar, hay que poner bien en claro que no es posible afiliarse, si vamos a usar ese verbo, a una iglesia bautista como uno puede integrarse o afiliarse a un club, hacerse socio de un club, o hacerse afiliado, registrado en un partido político o en cualquier tipo de institución civil. Porque la Iglesia Bautista no acepta esa clase de afiliados. Ustedes podrían llenar una solicitud de ingreso o enviar una carta y decir, quiero afiliarme a la iglesia bautista tal o cual, la iglesia que está en tal barrio o la que está en tal calle o la que lleva tal nombre, y la iglesia recibirá esa carta y le dirá, vea, señor o señora o señorita, es un camino equivocado el que usted sigue porque no es la manera de integrarse a una iglesia bautista, porque la iglesia bautista es la iglesia de Cristo, y entonces el requisito elemental es haber aceptado a Jesucristo como Señor, como Salvador, como dueño de la vida, prometerle obediencia, cumplir con todo lo que Él ordena, empezando por el bautismo que sigue al arrepentimiento. Es decir, el arrepentimiento, el cambio de vida es previo y el bautismo es inmediato, pero posterior. Pero, ¿cómo hay que empezar? Los bautistas generalmente esperan que se comience asistiendo a algún tipo de reunión de los bautistas. Ellos hacen reuniones, por supuesto, en sus templos, en sus santuarios, en sus edificios. Allí se dictan clases, como hemos expresado en un programa anterior, en una entidad típica de casi todas las iglesias bautistas que se llama Escuela Dominical, donde se pueden aprender enseñanzas de la Sagrada Escritura, o se puede asistir a alguna clase especial para personas que por primera vez se ponen en contacto con la iglesia. Y muchas iglesias tienen reuniones en hogares, en familias, donde es posible dialogar, preguntar, informarse, recibir toda clase de datos que suelen ser indispensables para las personas que tienen interés o una mera o curiosidad superficial. Pero de todos modos, lo que es importante es escuchar el mensaje. Puede ser que usted escuche por radio o por televisión o lea en algún folleto el mensaje del Evangelio como lo predican o lo difunden las iglesias bautistas. Entonces usted va a aprender que para entrar en una iglesia bautista, lo primero es que hay que ser salvo. Enseguida le explico qué quiere decir salvo. Por supuesto, nos referimos a la salvación del alma, la salvación de la vida entera, la salvación del cuerpo también. Cuando usted entra en una iglesia bautista y quiere ser afiliado a la iglesia, si se afilia a la iglesia, no entra para ser salvo, sino entra porque ya ha sido salvo. Es decir, usted ya se salvó antes. Por eso es necesario que antes usted pase por ese tipo de experiencia espiritual. Usted en otras iglesias puede entrar y formar parte del grupo en general, de la congregación en general, pero en la iglesia bautista hay una experiencia personal, identidad que se exige a cada creyente. Es decir, que cada uno sepa que ha vivido esa experiencia y que forma parte de su propia individualidad. Entonces, supongamos que usted llega a un templo. Por supuesto, en un templo bautista usted va a encontrar diversas formas de adoración a Dios. Va a escuchar canciones, tal vez algunas de esas canciones al principio no las entienda. Va a escuchar lecturas de la Sagrada Escritura y tal vez usted no esté familiarizado con esas lecturas. Va a escuchar plegarias y oraciones a las que usted tal vez le dedicará alguna atención sin saber realmente qué se está pretendiendo con ese tipo de actitud de plegaria o de ruego. Y finalmente, luego de esos prolegómenos, de esa parte que en cierto modo podría llamarse litúrgica en el sentido común, una liturgia típica de las iglesias, aunque ese no sería el significado exacto de la palabra liturgia, pero sirve para que usted lo entienda. Entonces, usted va a escuchar a un orador, un predicador, un pastor. Generalmente el pastor tomará un pasaje de la Sagrada Escritura y lo explicará en tono de predicación, declamatorio o en forma de estudio, en forma de exposición, según la vehemencia, las características de cada persona y el tipo de mensaje que esté anunciando, pero allí usted comenzará a entender algunas cosas más. Se abrirán sus oídos, se habituará. Es decir, usted tendrá que ir algunas veces para captar bien la esencia del mensaje. Probablemente lo capte la primera vez si usted es un cristiano familiarizado con la Biblia y tiene una predisposición particular a escuchar la palabra de Dios. Pero si no, tal vez tenga que regresar dos, tres, cuatro veces y observar esa manera de ser característica de los bautistas. También notará, por supuesto, que en una reunión bautista no existe una actividad demasiado desproporcionada en cuanto a extensión, duración o entusiasmo. Habrá algunas características que usted observará, por ejemplo, la ofrenda, porque los bautistas no reciben dinero del Estado, pero los que ofrendan son los miembros de la iglesia. Y en fin, se irá familiarizando con esos aspectos hasta que usted empiece a conocer bien el mensaje. En esencia, el mensaje es la predicación de Jesucristo crucificado. Es decir, ¿qué significa la muerte de Jesús? Y también, ¿qué significa su resurrección y su actual reinado, su poder ejercido sobre el universo? Recordando que la Biblia dice que es necesario que Él reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Pero para comprender esto, tal vez usted tendría que asistir a una iglesia bautista y también, por supuesto, escuchar estos programas que estamos dedicando a nuestro público, informándoles acerca de las convicciones de los bautistas y también de otras instituciones cristianas de las que nos ocuparemos en un futuro cercano. Pero ahora, amables oyentes, ha terminado mi tiempo. Les agradezco la atención que me están dispensando y nos encontraremos dentro de no mucho tiempo. Muchas gracias.